he comido un sándwich, estaba frío. Mi casa es muy grande y paso miedo. La mantequilla hoy me ha sabido raro. He comprado bombillas para la entrada. Siempre vas tan triste, tan deprimido. Podrías sentarte aquí y ser mi amigo. Tú que no tienes prisa, ya estás perdido. Podrías perder más tiempo y salir conmigo. Podemos andar, Dios, escuchar, mirarnos unas horas sin hablar. Importa estar callada, a mí no me escucha ni mi almohada. Siempre vas tan triste, tan deprimido. Podrías sentarte aquí y ser mi amigo. Siempre vas tan triste, tan deprimido. Podrías sentarte aquí y ser mi amigo. Calcetines. Podemos mirar cuadros de jardines. Podemos abrazarnos y estar a salvo. Siempre vas tan triste, tan deprimido. Podrías sentarte aquí.